Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Lunes Santo, nos metemos de lleno hoy ya en la Semana Santa y queremos abrir una ventana a estas celebraciones en nuestros centros. Hoy queremos contarles cómo vive El Saliente esta semana de pasión. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Ya huele a Semana Santa en nuestra provincia, en nuestros centros. Nos vamos hasta la unidad de estancia diurna de Albox, Manuela Cortés. Tenemos al teléfono a la terapeuta, Almudena Requena. Almudena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lunes Santo ya, hoy lunes 30. Imagino que estáis con el taller a tope de cocina típica de Semana Santa. Yo creo que hasta aquí nos está llegando el olor a arroz con fritos. Pues sí, es una de las cosas tradicionales que hacemos el centro desde que está abierto, es el taller de roscos fritos en Semana Santa. Además, con ello no solamente nos limitamos a los roscos fritos, sino que también le decimos que nos digan la receta, porque cada persona la hace a su manera y ellos disfrutan pues diciendo la receta, hacen la masa, echan los ingredientes y por último finalizan pues haciendo sus roscos. Y ya pues nosotros nos encargamos de freírlo y lo disfrutan merendándolo. ¿Y cómo saben esos roscos, Almudena? Buenísimo. Estamos deseando que llegue Semana Santa para probarlo año tras año. Y después de Semana Santa nos ponemos a dieta todos, ¿no? Pues claro. ¿Qué vamos a hacer? También algunos otros años hemos hecho torrija, que también es un postre típico de Semana Santa. Lo que pasa que este año, por las limitaciones de ellos, hemos preferido hacer roscos fritos que disfrutan más haciéndolos. Están igual de buenos. ¿Cómo vivís la Semana Santa, Manuela Cortés? ¿Qué actividades habéis programado aparte de esta? Pues este año estamos haciendo en el taller de manualidades un trono pequeñito en miniatura y los nazarenos y las manolas las hemos hecho de fieltro, que han estado cosiéndolo y han estado pegándolo. Y está expuesto, pues si alguien quiere pasarse a verlo, lo tenemos allí en exposición, en el centro. ¿Viven con intensidad los usuarios? Sí. Dime. Dime. Y te preguntaba si viven con intensidad los usuarios lo que es la Semana Santa, ¿no? Con la elaboración de esos penitentes, de las manolas. Sí, además una de las fiestas que más recuerdan ellos. Porque como en Albox también se celebra bastante, pues ellos hablan de todas las congregaciones, de cuándo son las procesiones, algunos también lo llevan los familiares a verlo, y sí, es una de las actividades que más disfruta. ¿Qué más habéis preparado? Pues también hemos estado hablando de la historia de la Semana Santa, le hemos estado estimulando por qué se celebra la Semana Santa, refiriéndonos por qué se dice Domingo del Ramo, a qué se refiere a los palmos. Hemos descubierto cosas que no sabíamos, como que, por ejemplo, que la ceniza de los palmos es la del miércoles de ceniza del año siguiente. También hemos aprendido por qué se dice Domingo de Pascua. Pues eso lo hemos hecho en el taller de simulación cognitiva. Y saldrá, me dices, ¿no?, a ver alguna procesión, que al final es lo que cuenta, ¿no?, para participar activamente en esta fiesta, en esta tradición. Normalmente lo llevan las familias, porque las procesiones en Albox no coinciden con nuestro horario. Suelen ser por la tarde y ellos ya están en su casa, pero algunos que otros sí lo llevan las familias. Bueno, pues que tengáis una estupenda semana de pasión ahí en el centro, en la unidad de estancia diurna de Albox, Manuela Cortés, Almudena Requena, terapeuta ocupacional de este centro, de esta unidad de estancia diurna albojense. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Y de un centro que atiende a mayores a una escuela infantil, a un centro de educación infantil, también gestionado por El Saliente, nos acompaña Inmaculada Pérez Campos. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Directora del Centro de Educación Infantil Almeragua del Parador, en Roquetas de Mar. Días muy especiales también en vuestro centro, ¿no? Sí, son días muy especiales porque trabajamos la Semana Santa desde un punto de vista multicultural. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo no es enfocarlo hacia un unas costumbres religiosas, sino costumbres típicas de lo que se hace cada centro. Eso te quería preguntar porque, como luego lo comentaremos más adelante, hay tantas nacionalidades representadas en la escuela que tú diriges, en el Centro de Educación Infantil. ¿Cómo se vive la Semana Santa? ¿Es especial por eso en tu centro? ¿Qué actividades habéis programado? Pues mira, tenemos, para no connotar lo que es el punto religioso, pues lo que hacemos es un recetario de cocina con todos los productos típicos de cada país. Nuestro centro es multicultural y es un ejemplo a seguir porque convivimos muchas culturas. Entre ellas pues tenemos pues niños de Túnez, de Argelia, Senegal, de Brasil, de Colombia, etcétera, Rumanía, Ecuador. Con lo cual, pues es verdad que muchos países, como los musulmanes, pues no trabajan lo que es la religión, pero sí es verdad que colaboran. Entonces, lo que hemos pensado es hacer este recetario de cocina para que las familias pues hagan con su hijo un producto típico que se trabaje, o sea, que se viva en la Semana Santa. Sí, porque de alguna forma viven también esta celebración, pero de otra manera, ¿no? Sí. A través de su religión y hay comidas especiales también. Sí, exactamente. Se aporta pues el recetario, la receta que se trabaja típica de sus países de origen. ¿Y de qué comida se ha trascendido alguna de esas comidas o no sabéis todavía? Pues estamos en ello, están llegándonos algunas recetas, ¿no? Y bueno, sobre todo de productos muy típicos de lo que es países latinoamericanos, que sí que viven la Semana Santa con más rigor, ¿no? Y entonces, pues, nos están haciendo productos muy típicos como el arroz con leche, bueno, en receta, claro, el arroz con leche, de aquí de España, de aquí de Almería, es muy típico los rosquitos fritos, los borrachillos y todo eso. Los roscos que hablábamos de Manuela, sí, Cortés, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues eso, que nuestro centro es pionero en este ejemplo a seguir para multicultural. Y bueno, y que siempre tenemos mucho que aprender porque es un gran enriquecimiento para todos, la pluralidad de nacionalidades. ¿Es la primera vez que se hace algo así, como el recetario este multicultural, por llamarle de esa manera? Pues se ha hecho en otras ocasiones, la verdad, y siempre ha sido bastante exitoso porque muchas veces han venido al centro las familias y nos han explicado cómo se hacen y demás. Es verdad que no traemos lo que es el producto en sí, no lo llevamos al centro, puesto que trabajamos con nuestro sistema de calidad y tenemos en cuenta pues la trazabilidad de productos. Por eso es mejor hacerlo a través de un recetario para que vengan y nos lo expliquen cómo se elabora. Que también es buena idea. También. ¿Qué más vais a hacer por Semana Santa? No sé si hacéis algo de manualidades o... Sí, también tenemos pensado hacer unos penitentes. Tenemos unas plantillas y los críos pues lo decoran, luego lo hacen, lo recortamos y luego lo pegamos y se lo llevan a las familias como es una figura muy representativa de la Semana Santa. ¿Y cómo viven los pequeños esta fiesta? Pues mira, lo viven muy bien porque ellos están muy acostumbrados a salir por aquí por la zona para ver las procesiones, esta tarde habrá una, y ellos están muy acostumbrados a los tambores, y entonces hacemos pues alguna música de Semana Santa, les ponemos para que ellos también se vayan ambientando, ¿no? Y todo eso, exactamente. Tenemos a niños, decías antes, de Rusia, de Rumanía, de Ecuador, de Chile. Sí. Bueno, no falta, sí, una nacionalidad, ¿eh? No falta. La verdad es que tenemos de Brasil, de Senegal, la verdad es que nuestro centro, ya te digo, es muy enriquecedor porque aprendemos un montón de todas las culturas y, bueno, y ellos aparte aprenden a respetarse, a ser solidarios, a convivir con otras nacionalidades, y eso siempre te da mucho enriquecimiento personal, tanto como para mí como la directora, como para todos los trabajadores del centro. Una educación en valores, ¿no? Exactamente. Es lo que se transmite falta. Mucha educación en valores en ese aspecto, sí, es verdad. Y aprovecho para preguntarte, estamos a 30 de marzo, nos metemos ya de lleno en un periodo muy importante para las escuelas infantiles. ¿Cómo va la cosa? Pues bien, hasta ahora estamos ya, bueno, hemos hecho las reservas de las plazas que tenemos ahora mismo y bueno, y ahora del 1 al 30 pues empezamos con las nuevas admisiones. La verdad es que gracias que tenemos muchas familias que han venido, se han llevado muchas solicitudes, están muy interesadas en formar parte de nuestro centro y de nuestra comunidad educativa, y bueno, ya esperemos que llenemos este año como lo hemos hecho otro año. Seguro que sí, hablaremos en detalle de este periodo tan importante para el saliente, para las escuelas infantiles, en el próximo programa, ya lo adelanto. Inmaculada Pérez Campos, directora del Centro de Educación Infantil Almeragua, del Parador, en Roquetas de Mar, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y seguimos entre fogones porque nos vamos ahora hasta el catering, el saliente de Almería. Manolo Jiménez es cocinero de este catering. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Un saludo. Un saludo. Alégrame el día. ¿Qué estáis preparando o qué habéis preparado hoy de menú? Pues hoy estamos preparando, Clara, unos excelentes gurullos y unas croquetas para las guarderías y para centros de adultos. ¿Croquetas de qué sabor? Pues estamos utilizando, aquí hacemos varias diferenciaciones. Como bien sabes que utilizamos para los centros infantiles unas croquetas que tienen una trazabilidad muy definida, y mientras que para los adultos sí que ponemos toda la carne en el asador y hacemos unas croquetas un tanto más generosas. Hacemos estas puntualizaciones por aquello de las especificaciones de la alimentación infantil. Buenísimas las dos, seguro, en cualquier caso, ¿no? ¿Disculpa? Buenísimas las dos croquetas, las que son para niños y las que son... Yo la verdad que ahora he probado las que ha realizado el compañero Dr. Cuato y están excelentes, la verdad que sí. Lo vamos a dejar, porque es que no son horas, ¿eh? No son horas de hablar de croquetas. ¿Cómo se vive en el catering el saliente de la Semana Santa, Manolo? Pues, Clara, la verdad que con cierta emoción, porque quieras que no, el calendario gastronómico está muy, por así decirlo, emparentado con la tradición de Semana Santa, y de alguna forma este calendario nos dicta ciertas elaboraciones y demás que acabamos haciendo, como bien puede ser el potaje de bacalao o incluso ya tocando el dulce en estas horas, torrijas, roscos y demás. La verdad que estamos viviéndolo de forma intensa. ¿Qué preparáis especial por estos días, aparte de ese potaje de bacalao, que es muy típico? Como ya te he mencionado, Clara, preparamos, por ejemplo, el próximo miércoles de Cuaresma vamos a preparar un potaje de bacalao al que le añadimos unos buñuelos con bacalao, que suele estar bastante rico. Y sobre todo algunos de los centros con los que trabajamos de estancias diurnas pues nos solicitan algunos pedidos como torrijas, pestiños, algunos roscos típicos de la Semana Santa. Y los viernes de Cuaresma, Manolo, ese tema, ¿cómo va? ¿Estáis cocinando carne? ¿No? ¿Sí? Pues, claro, la verdad que el equipo de María Dolores, la compañera de nutricionista a la que tengo que felicitar por el trabajo que hace, la verdad que nos facilita unas dietas que están en consonancia con las fechas. Algunos de los viernes sí atendemos a las especificaciones con carne de algunos comensales que nos lo solicitan, pero normalmente intentamos que los viernes de Cuaresma estén asociados con el calendario popular. Entonces intentamos hacer, pues esto que te comento, estos potajes de pescado, algunas cazuelas de fideos y demás. Nos tendemos un poco más al mar que a la tierra. Lo vamos a poner ahora, nos vamos a dulcificar, por decirlo de esa manera. Hoy lunes 30 de marzo tenéis preparado un taller para la tarde de repostería de Semana Santa, ¿no? Ajá, así es. La verdad que tengo el placer de compartir con los socios de la asociación unos momentos bastante gratificantes, porque entre todos elaboramos las elaboraciones típicas de las fechas y la verdad que lo pasamos bastante bien. Este lunes vamos a elaborar torrijas y roscos, y si nos da tiempo algún pestiño, procedemos a la elaboración y una posterior degustación con convivencia y demás. La verdad que a la vez que aprendemos a confeccionar todos estos roscos típicos, también nos permite un poco conocernos entre todos los socios y alternar un poco en un campo social bastante asequible como es la cocina. Aunque a priori parezcan dificultosas las recetas, tratamos de adaptarlas para que todos los asistentes en todos los niveles tengan su participación y su integración en el mundo gastronómico, al cual invito a todos los oyentes. En las recetas, como lo de cada maestrillo tiene su librillo, lo de las recetas también se aplica este dicho, o sea, cada receta tiene la particularidad del cocinero, del maestro artesano. La verdad, Clara, que en el taller que vamos a realizar esta tarde sí hay mucha personalidad del equipo gastronómico en general. Y permíteme mencionarlo a Carmen Amate, a Carmen Jimeno, al señor Torcuato, a Carmen Moreno y a mí mismo. Sí que es verdad que tratamos de impregnarle un poco de esta sensibilidad culinaria, y asimismo como de la propia culturilla con la que nos vamos enriqueciendo todos los cocineros. Al formar un equipillo bastante unificado, pues nos permitimos el intercambio de conocimiento, y así a su vez la proyección hacia el asistente. Pero tengo que decirte, Clara, y dejarle claro a todos los oyentes, que sí que es verdad que a la hora de confeccionar las comidas es María Dolores, el equipo de nutricionistas, la que ella es la que dicta un poco las pautas a seguir, porque tenemos una tendencia clara a asistir al destinatario final con unos criterios nutricionales importantes, y sí que es verdad que mientras que en el taller nos divertimos un poco, en el diario seguimos unas estrictas pautas de confección y elaboración. Manolo, torrijas, roscos y pestiños light no hay, ¿verdad? Disculpa, Clara, no te oí. Torrijas, roscos y pestiños light, o sea, que no tengan, que no engorden, no vale, hay, de eso no existe, ¿no? La verdad que actualmente, con la infinita gama de azúcares que con la que podríamos trabajar, harinas y distintas, no me lo había planteado hasta ahora, Clara, pero la verdad que estás incitando a un nuevo taller, porque sí que es factible siempre que el cocinero estructure la receta a su, en este caso, en beneficio de en defecto de las calorías, pero sí que podríamos utilizar la sustitución de un azúcar como la sacarosa, que es el que utilizamos normalmente, el azúcar blanquillo, por un azúcar como la fructosa, y asimismo incluso para los celíacos e intolerantes podríamos sustituir la harina de trigo por otro tipo de harinas como la de arroz y demás. Tienen pequeñas adaptaciones técnicas, pero la verdad que sería interesante que proyectáramos un taller de este tipo, porque tiene bastante asiduidad de público, y la verdad que sí, que es factible, es muy factible. Bueno, habrá que trabajarlo, ahí queda la idea. Estáis de enhorabuena, Manolo, el servicio de catering ha obtenido el certificado de calidad, como el resto de servicios que presta el saliente, una gran noticia, ¿no? Actualmente, la verdad que gracias al esfuerzo de todo el equipo culinario y tanto María Dolores como Ángeles en su dirección, me siento orgulloso de haber participado en este proceso. Ha sido un trabajo muy arduo, no ha sido fácil, pero gracias a todo el trabajo realizado en todo el equipo, tanto en la sede y demás, la verdad que hemos tenido un resultado positivo y estamos muy contentos de obtener este tipo de reconocimientos. Son un avance más para el saliente, pero sin duda para los que trabajamos en la parte de gastronomía son un orgullo a defender. Manolo Jiménez, con esa noticia positiva nos vamos a quedar. Cocinero de catering El Saliente de Almería, gracias. A usted, Clara, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos ahora hasta el box, al otro catering del saliente. Su responsable es María Dolores Alfonso. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se presenta la Semana Santa en el catering El Saliente de Albox? Bueno, de momento bien. Vamos a intentar, para que se note que son estas fechas, hacer algunos platos especiales, sobre todo para aquí, para residencia y para el centro, para el CPM y nuestro centro. ¿Qué platos especiales vais a preparar? Acabamos de colgar el teléfono a Manolo Jiménez, cocinero de catering del Saliente de Almería. Nos hablaba de potaje de bacalao, de torrijas, etcétera. Pues eso, exactamente. Vamos a hacer potaje de bacalao con buñuelos de bacalao, que les gusta mucho. Vamos a hacer torrijas y vamos a intentar hacerle unos roscos fritos, que aquí en esta zona de Albor es uno de los postres que se hacen en Semana Santa. ¿Los usuarios de los centros demandan estos platos propios de estas fechas? ¿Los reciben con ganas, por decirlo así? Hombre, por supuesto, se ponen contentísimos ellos. Siempre que es un plato nuevo, se ponen contentos, pero además, a reconocer que son una fecha y les pone algo más, un poquillo más especial, pues la verdad es que se ponen muy contentos. Lo agradecen. Además, Dolores, son platos muy saludables, ¿no? Porque el potaje de bacalao son platos muchos con ese ingrediente, ¿no? Con el pescado. Claro, claro. Por la prohibición, entre comillas, de comer carne, y son platos saludables 100%. Por supuesto que sí. Son platos saludables y luego que están hechos todo con las torrijas, pues es muy sencillo, es muy... Bueno, la torrija ya no es tan saludable. Bueno, sí, porque se puede hacer a la plancha también. ¿Ah, sí? La torrija la puedes hacer a la plancha y ya no se frita, pues también puede ser un plato saludable. Oye, pues no la he probado yo nunca a la plancha. Sí, últimamente, como estamos... que todo el mundo queremos con las dietas y se están haciendo a la plancha también. Bueno, habrá que probarlo, a ver cómo saben igual, supongo, ¿no? ¿O no? Hombre. Yo vamos personalmente a ser la frita me gusta más, pero que está buena también. ¿Sabes? Eso es como el pescado a la plancha y el pescado frito. Los dos están buenos, pero más una gustoso parecida, siempre sí. Estará el pescado frito, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué platos son los que más salida o más éxito tienen estos días? ¿El que más triunfa, el que de verdad celebran los usuarios siempre o la gente que va a encargar sus comidas al catering? Vamos, aquí lo últimamente cuando más nos piden es cuando hay migas. Cuando hay migas, el día que hay migas le gusta, es cuando más platos te piden y también lasaña. Son dos de los que son platos, vamos, las migas platos de toda la vida, pero la lasaña la hemos incorporado no hace mucho y la verdad es que ha tenido mucho éxito. Aprovecho también para darte la enhorabuena a ti, Dolores, porque el servicio de catering ha obtenido el certificado de calidad y, bueno, es una gran noticia, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Para nosotros estamos muy contentos porque, bueno, es un reconocimiento a nuestro trabajo, sobre todo, y que se va haciendo todo lo bien que podemos. Pues en esa línea hay que seguir trabajando. Dolores Alfonso, responsable de catering El Saliente de Albox, muchísimas gracias también por haber compartido este tiempo de Lunes Santo con nosotros y buena Semana Santa. Lo mismo, muy bien. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Hasta luego, adiós. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Lunes Santo, nos adentramos ya de lleno en la Semana Santa, un tiempo especial sobre todo para descansar y recargar pilas. ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué destacamos de la revista de prensa? Pues nada, esta semana vamos a destacar que va a salir ya en breve, estos días, el próximo número de la revista Punto de Apoyo, que como sabéis nuestros oyentes es la revista corporativa de nuestra entidad, de la Asociación El Saliente. Y bueno, yo creo que va a ser uno de los números más recordados porque tenemos la suerte de contar con el cantante almeriense David Bisbal en una extensa entrevista que además se la has hecho tú, Clara, y vemos la cara más solidaria de David Bisbal. Pero no es solo este tema el que tiene la revista, sino que también hablamos de un encuentro, el segundo encuentro por el empleo que se celebró en Benadúz, otros temas de salud, cómo manejar el estrés, la habitual sección de Ángel Rueda con sus poemas y otros temas como enfermedades raras y una gran cantidad de contenidos que los oyentes podrán leer en nuestra página web, que tenemos la versión en PDF, o si quieren pues se pueden pasar por nuestras sedes, cualquiera de nuestras sedes, y coger un número gratuito, porque esta revista es gratuita. Un número muy especial que no nos vamos a perder, con una portada que nos encanta a todos. Sí, de la revista Punto de Apoyo, que está a punto de ver la luz, este nuevo número, a un premio que nos ha gustado mucho, que recibe Eduardo Punset como embajador de enfermedades raras. Sí, porque este personaje, este popular personaje que conocemos muchos, Eduardo Punset, pues ha recibido una mención por parte de la Federación Española de Enfermedades Raras, que ha reconocido su trabajo para acercar las enfermedades poco frecuentes a la sociedad. Y bueno, lo ha recibido este premio de manos de Su Majestad la Reina y ha mostrado su compromiso con estas patologías que afectan a más de 3 millones de personas en España. En la última ocasión ha sido en su participación como embajador solidario en la campaña que la Federación ha puesto en marcha bajo el lema «Convivir con una enfermedad rara». Hay un gesto que lo cambia todo. El Saliente también muy sensibilizado con las enfermedades raras. Recientemente hicimos un programa aquí en Punto de Apoyo dedicado a las enfermedades raras y, como has adelantado, también es uno de los contenidos del próximo número de la revista Punto de Apoyo. Gracias, Ernesto. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. Lunes Santo y repasamos ese calendario de actividades. Hoy 30 hay una actividad muy importante, ahora vamos con ella por la tarde, pero ya ha tenido lugar esa actividad deportiva, ¿no?, con el judoka David del Valle. Sí, efectivamente, el pasado día 28 de marzo tuvo lugar la actividad que veníamos anunciando esta semana, una actividad de judo con el judoka David del Valle. La actividad fue un éxito, los participantes disfrutaron mucho y muchas gracias a esa colaboración del yudoka, como decíamos, David del Valle. Y esta tarde lo adelantaba Manolo Jiménez, el cocinero de Caterine el Saliente, una cita importantísima, vamos, no hay que perdérsela por nada. Esta sí que no hay que perdérsela, sí, pues nosotros no íbamos a ser menos. Vamos a tener una actividad de repostería, que también venimos anunciándolo en semanas anteriores. El taller de repostería va a consistir en elaborar dulces de Semana Santa. Vamos a realizar los dulces típicos, como son los roscos fritos, torrijas, huesos de santo. Y aunque es verdad que lo celebramos ya esta tarde, a las 5 de la tarde, aún está tiempo aquellos rezagados que todavía estén interesados en inscribirse, si es que les interesa. Oye, es curioso lo de las recetas, como nos ha dicho Dolores Alfonso, la responsable de otro catering del Saliente, el de Albox, que se pueden hacer a la plancha, las torrijas. Cada día sí. Se aprende algo nuevo. No creo que estén tan buenas. Ya. Yo que soy de comer, buen comer. Sí, bueno, pero se puede intentar. Se puede intentar. Sí, hombre, te ahorras bastante caloría, sí. Bueno, habrá que ver. ¿De abril qué podemos adelantar? Bueno, pues en abril vamos a adelantar un par de actividades que ya tenemos previstas. Para empezar, una de las citas más importantes del Saliente a lo largo del año, como es la asamblea, que se realiza en este mes de abril. Se llevará a cabo, como todos los años, en nuestro centro, la residencia para personas gravemente afectadas Francisco Pérez Mira, en Albox. Y también, con motivo de la primavera y de este buen tiempo que ya tenemos, vamos a hacer un taller floral. Con la colaboración de la floristería Zabache, que ya viene colaborando con nosotros en años anteriores. Y probablemente pues este taller tenga el mismo éxito que ha tenido en ocasiones anteriores. Se trabajará con los socios a través de las flores, pues el tema de la creatividad, la autoestima, la seguridad en sí mismo, la participación, en fin. Una serie de objetivos que venimos trabajando a través de las flores año tras año. Y realizaremos este taller, como siempre, en calle Tienda. Vamos ahora con formación. Sí, pues recordamos, como siempre, los plazos que siguen abiertos para cursos online, el de manipulador de alimentos y el de inglés, y está previsto para que se lleve a cabo próximamente el curso de terapia ocupacional en geriatría. Y ya para terminar, pues recordar que hasta agotar plaza está abierto el plazo de solicitud para nuevas vacantes en escuelas infantiles, y durante todo el mes de abril se puede llevar a cabo la solicitud de plaza para nueva admisión. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias, buen lunes santo y que disfrutes la Semana Santa, que no sé si hay algún plan especial. ¿Vas a Garrucha o alguna cosita de esta? Pues probablemente, sí, disfrutemos de la Semana Santa por aquí, por Almería y por Garrucha. Bueno, pues muchas gracias a ti, Clara. Y que nos acompañe el tiempo. Ojalá. Gracias. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes que viene con una nueva edición de Punto de Apoyo. La vamos a dedicar a las escuelas infantiles bilingües El Saliente. Les contaremos cómo es el proyecto educativo y cuáles son los plazos para escribir a sus pequeños. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamar al 699 52 52 66. Gracias y buena Semana Santa.